Espérate. Leonor, llegó la hora. Yo te he elegido para que esta noche tu cuerpo y tu alma se unan al poder de las tinieblas. Recoge mi llamada. Sí, te he escuchado. Voy a ti, mi señor. Más allá de la mirada de los seres humanos, las fuerzas nacidas de las raíces de la tierra y el soplo negro de los muertos que viven te traerán hasta aquí.